noches, ¿qué tal estamos? Aquí estamos un lunes más en La Voz del Árbol, en Radio Crash, como siempre con un invitado muy especial. Hoy estamos aquí con un, no sé cómo presentarlo, como cantante, seguramente lo conoceréis la mayoría de vosotros, cantante de un grupo importante de blues asturiano. Y bueno, hoy tengo el gusto de presentaros a Gustavo Pérez. ¿Qué tal, Gustavo? Muy buenas noches, ¿qué tal, Carlos? Voy a investigar cuál es tu micro, que creo que es el 1, quizás puede ser. A ver, ¿hablo otra vez? Sí, sí. Pues el 1, siempre me pasa igual, porque hay 3 micros en la sala y nunca sé cuál es. Que gracias por venir, es un placer. Nada, bien. Gracias a ti. Que estés aquí, y por lo que veo, por la música que me has pasado, que tengo aquí en un CD, hoy sí que vamos a escuchar jazz y tradición, ¿no? Que hay otros programas en los que nos quedamos un poco ahí en otras músicas, ¿no? Que está muy bien también, pero bueno, que es un programa dedicado a... Bueno, vamos a movernos un poquitín también, vamos a ir hacia una parte moderna también, traje... Pero sí que está enfocado un poco ahí en esa música que surgió de Norteamérica, ¿no? Está en esos primeros momentos, en ese hot, o como te podían llamarle. Ajá, también, ¿no? Sí, en señor. Ese Dixie también, no sé, hay. Pero luego también hay cantantes y un poquitín de todo. Un poco de todo, ¿no? No sé, te presenté como cantante, pues es lo que se me ocurrió ahora en el momento, ¿no? Sí, no hay problema, no hay problema. Cantante y guitarrista, ¿no? De Blues and Decker. Para los 4 acordes que doy, no hace falta nombrarlo de guitarrista. Pero bueno, ya en este programa pasó Quique Cuetos también, ¿no? Y bueno, escuchamos algo de Blues and Decker, que pusimos ese día, y aparte de otras cosas. Y bueno, Blues and Decker, los que no lo conozcáis, es un grupo de blues asturiano que lo hacen muy bien, muy bien, muy bien. Mola un montón, que os recomiendo. ¿Cuándo tocáis? A ver, Blues and Decker, vamos a empezar. Mira, por ahí ya. Pues paramos ahora mismo. Estamos... ¿Ahora estáis? Sí. Hicimos bastantes conciertos este verano, fue bastante follón, ¿no? Estábamos con ganas ya de ponernos con el siguiente disco, y ahora justo pues ha sido la parada. Vamos, nos falta un concierto más que ya teníamos cerrado, que la verdad es que, bueno, por no tirarlo atrás, siguió abierto, que es en el Savoy. Que de hecho creo que vamos a ponerlo ahí un poco para fin de fiesta, y de que la gente decida que sean acústico o eléctrico, y que haya todas las colaboraciones que se puedan. Pero en realidad ya paramos. Estamos ahora preparando y sacando canciones para un nuevo disco. Y con la extravaganza de este año también, que es esa fiesta que hacemos, ¿no? Al final, exacto. Que ya van 2, ¿no? Esta es la tercera. Ya van 2, esta sería la tercera, exacto. Y vamos, estamos ya preparando, ya tenemos un poco cerrado todo lo que es el concepto, y los músicos también. Y ahora son esos detalles, ¿no? Esas pijaducas que son las que pasan mientras está la gente por allí atendiendo. Ya. Bueno, es el tercer disco prácticamente, ¿no? Porque, bueno... Sí, con un EP por medio. Un EP por medio, ¿no? Que fue el del año pasado, ¿no? Cuando Quique vino, era alguien que estabais, ¿no? Que era acústico, ¿no? Eso que es un poco lo que estuvisteis haciendo también en la última temporada, ¿no? Sí, sí. Hicimos alguno eléctrico también, pero era básicamente el mismo show que el año pasado. La verdad es que nos habíamos centrado un poco en tener esta nueva forma acústica, con los temas que ya eran del primero versioneados por nosotros mismos. Y entonces, bueno, también era muy accesible, que todo surgió un poco por ahí, porque nos podíamos meter un poco en sitios a los que no podíamos ir con el eléctrico. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que funcionó muy bien, a la gente le empezó a gustar mucho también. Era pues otro, quizá más, no sé, más divertido, menos, porque no tiene esos momentos intensos que le dábamos en el eléctrico. Y sí, la verdad es que tocamos muchísimo con el acústico. Pero bueno, pues contentos. Es muy bueno. Eso está claro. Pues muy bien, con ganas de escuchar el próximo disco ya. ¿Y con qué vamos a empezar? ¿Vamos a irnos muy atrás o qué? Pues sí, nos vamos bastante. La verdad es que empezar es en la frente ya, porque no, eso sí que no es ya. Traigo un poco de Ragtime. Y bueno, es el origen. El origen, ahí está. Es un poco por engaño. A mí una de las cosas que más me gusta de toda esta primera época también es la estética. Me apasiona la estética que tenía la gente en los años 20, en los años 30, cómo se vestía, uh-huh. cómo funcionaban, ¿no? en sus clubs y toda la historia, cómo bailaban. Y una de las películas que más me marcó y que siempre me gustó fue El Golpe. Y en El Golpe salía Scott Joplin. Yo la verdad es que lo asocié erróneamente, porque luego sí se, luego fue cuando me enteré, ¿no?, de que estaba era un anacronismo y que de que realmente ya no estaba de moda el ragtime en esa época. En esa época, no, es anterior. Pero bueno, me quedé ahí con esa imagen, ¿no? El Robert Redford caminando bajo la lluvia y sonando esos acordes de Scott Joplin y me encanta esa parte del inicio, aunque estuviera todo escrito, lo dicho, no hay nada de jazz ahí. Pero bueno, esta primera es Solaz, creo que se llama, serenata mexicana o algo así le llamaba. ¿Qué es eso? Lo he dicho, un momento en que está él desvariando y caminando por ahí mientras se intentando evitar a los que le venían y tal. O sea, es de la película El Golpe, ¿no? Es de la película El Golpe, sí. Y es de Scott Joplin. Eso es. Bueno, realmente no sé de quién es, porque como está sacado de Spotify, pone Scott Joplin, pero sabe Dios quién lo está tocando. Intenté buscar una que fuera con sonido ahí más de pianola, ajá. pero la tocaban bastante rápida y para mí perdía un poquitín ahí de encanto. Entonces traje esta que no sé quién es el pianista, la verdad. Sí, pero bueno, decía el compositor, ¿no? Pero sí, esa está claro. Pues allá vamos, venga. Thank you. Pues con Scott Joplin empezamos hoy. Scott Joplin, yo creo que, no sé si alguna vez ha sonado en el programa, y es uno de los antecedentes del jazz más importantes, ¿no? El ragtime mezclado con otro tipo, con otras cosas, ¿no? Con los war songs o con el blues o yo qué sé. Pero ha sonado muy poco aquí, Scott Joplin. Gracias. Hombre, de nada. La verdad es que es una época muy, muy interesante, ¿eh? Aparte musicalmente, que sí que es cierto que era un bullicio ahí de lo que iba saliendo, de social también. Era una cantidad que siempre le llaman el crisol, diciendo, bueno, crisol el que quería ir también, pero gente obligada, gente que no, y todos haciendo música ahí, los mystery shows, unos riéndose de los blancos, riéndose de los negros en sus espectáculos, los negros riéndose de los blancos, y al final van cogiendo cada uno... cosas del otro, ¿no? Uh-huh. Detalles o bailes o músicas. Y es muy, muy interesante. Qué bonito surge, ¿no? De ese mestizaje, sí. ¿No? De esa fusión, sí, cierto, diferentes cierto. Culturas, diferentes músicas. Y, ¿no? Uh-huh. Sí, señor. ¿Con qué continuamos ahora? Sí. No, me parece que estaba Jelly Roll Morton. Puede ser que no... que pone Bill Street Blues, sí. ¿No? Pues vale, sí, vale, vale, exacto. El autoproclamado... inventor del jazz, ¿no? Sí, sí, lo decía él. Era modesto el tío, ¿eh? Jelly Roll Morton y sus pimientos rojos y picantes, que queremos creer que era la banda. Bueno, eso, es un detalle también por el blues, como me gusta mucho también el blues, el blues de la calle Bill, un homenaje a todo aquello también, otro bullicio considerable. Y nada, simpático. Sí, claro, es divertido. Que el término jazz se acuñó después, ¿no? Se acuñó a partir... Sí. Bueno, dicen que la primera vez que apareció creo que fue en 1917 o por ahí, ¿no? Descubrí un artículo de casualidad un día que se llama Jazz is Blues, Blues is Jazz. Uh-huh. Y creo que estaba escrito en el 1915, en un periódico de Chicago o algo así y tal. No me acuerdo muy bien cómo era Seagrove o algo así, el escritor o algo así. Y está hablando, como mezclando mucho todo, como diciendo que es lo mismo, que tal, y que una pareja que ella le dice que quiere ir a bailar. Es interesante leer, uh-huh. Es mucha jerga también del momento y tal, es complicado de entender del todo. Porque yo la verdad es que hay cosas que se me escapan. Uh-huh. Pero debía de ser 15, 1915 ya andaban ahí utilizando. Pero ahí, no tengo ni idea sí. De lo... De... Y la palabra en sí es como algo sexual, dicen incluso, ¿no? Es que no se sabe muy bien de dónde sale, ¿no? La palabra, ¿no? Porque al fin y al cabo la música se hace y luego se le pone el nombre, ¿no? Como muchas cosas, claro, ¿no? Claro, claro. Hay muchas historias, pero la que más me gusta es lo del jazmín, lo de... surgió en Storyville, todos los burdeles, ¿no? Llenos de barro, de suciedad, y las putas se ponían ese olor a jazmín un poco para pa intentar olvidar toda esa inmundicia... Y los músicos, claro, tocaban en esos allí, sitios para que tal, para ponerlo el sitio más conocido, por decirlo de una forma. Eso me gusta mucho, esa historia. No sé, es muy... Pues aquí tenemos al inventor. Sí, sí, este señor, este pianista, y este tema será también súper antiguo, ¿no? El que vas a poner ahora del... Sí, sí, la verdad es que no sé decirte cuándo tampoco, pero sí, sí. Pues allá va. Un momentito cuando lo busque, porque es el segundo tema. Ahí va. Thank you. Pues bueno, os hemos puesto dos por el precio de una. ¿Qué más queréis, hombre? Esto es como un supermercado. Dos por una, ¿eh? Gustavo. Sí, señor, sí, señor. Nada, sí. Es que había entrado ya Luis Astrón ahí con la trompeta. Ya no había forma, no había marcha atrás. Ahí escuchamos dos grandes del jazz, ¿no? El que se decía el gran inventor del jazz y yo creo que el personaje de jazz más emblemático, ¿no? De toda la historia, ¿no? Y casi transformador, ¿no? De pasar de esa antigua época a la moderna. Por eso estaba aquí un poco con el cambio. Estamos hablando de años 20 antes, o 20-30, ¿no? Sí, exacto. Yo creo que un poquitín antes de llegar a los 30, donde sería. Tampoco lo sé. Probablemente, mira, que será fácil encontrar esto, porque esto era lo de la grabación de Louis Armstrong y sus Hot Five. Y probablemente sea fácil, pero no me acuerdo muy bien ahora para decir una fecha y meter la pata. Qué buen nombre, ¿eh? Sí. Exacto, los cinco calientes. No, sí, porque esto era música caliente, se supone, ¿no? Claro que era música. Sí, exacto. Se determinaba así, ¿no? Sí. En esa época. Y a continuación, ¿qué tenemos? ¿Qué tienes ahora tú la lista ahí con...? Sí, pues esto, como decía, era un poco el cambio de que empezaban a pasar cosas distintas, empezó a hacer cosas con la trompeta que nadie hacía y que todo el mundo empezaba a copiar, ¿no? Pero llegaron una segunda hornada, por decirlo de una forma, que arrasaron con todo. Y estaba buscando, lo estábamos hablando ahora, que hace muy, muy, muy poco por ellos el sonido de la época, ¿no? Uh-huh. Que estaba probablemente la mayoría de las cosas grabadas solo con un micro. Entonces traigo una más moderna. Traigo uno de los años 60, 61. Este creo que es del 61. Que sería Duke Ellington con Count Basie. No sabía cuál de los dos coger, entonces cogí el disco este en que se juntan los dos. ¿Sí? Hostia. Y hacen una barbaridad que, vamos, es que se te ponen los pelos de punta. Era, además, ya lo he dicho, en el 61. Había algunos chiflados ahí experimentando ya con el free jazz y estos, nada, aquí vamos a dar swing con letras mayúsculas y guiones separando cada letra. Y esto se llama Battle Royale, la batalla real en la que no hay ninguna batalla, porque yo no sé cómo hacen, pero juntar dos Big Bang y que suenen tan bien juntas es increíble. O sea, vamos a escuchar dos Big Bangs a la vez. Eso es. Además, si no me equivoco, están grabadas en estéreo. Y creo que tienes a la derecha a la de Count Basie y a la izquierda al Duke Ellington, algo así era, ¿no? Qué bueno, pues jugaría. Ya sabéis, amigos, balanceáis ahí y podéis escuchar a la de Duke Ellington. ¿Qué más se puede pedir? Escuchar las dos grandes Big Bangs de la historia del jazz ahí en un momento. Pues ahí va, vamos ahora con el swing. Thank you. Esto es heavy metal, ¿eh? Madre mía, vaya barbaridad. Vaya barbaridad. Dos big bands ahí de este nivel. Sí, tocando, sí, ¿eh? Sí. Que es una pena, comentábamos ese duelo de baterías que hubo ahí, no saber quién es cuál, ¿no? Sí, no escuchar quién se contesta al otro. Ver esto en directo tenía que ser, vamos, subidón, de ¿eh? Poner los pelos de punta. Sí. Y podías contar el chiste ese que contaste del guitarrista, ¿no? Que va al infierno. Es que me contó un chiste ahora que estamos con las big bands y todo venía a cuento de que, claro, que los solos en las big bands pues son muy restringidos, ¿no? Hay muy pocos compases para poder tocar, ¿no? Muy poco margen. Y hubo un guitarrista que murió, ¿no? Un guitarra que muere, entonces de repente va al infierno, como no. Además es que a los guitarristas les encanta solear. Como buen guitarrista va al infierno y entonces el diablo le dice, pues mira, te vas a poner a tocar con esta big band. Y dice, hostia, pues mira, no está tan mal la cosa, ¿no? Pensé yo que me iban a estar aquí clavando tridentes y quemando vivo. Pues venga, toco con la big band. Y lleva un cacho tocando, 5 minutos, y pasan 10 minutos, y un cuarto de hora y sigue tocando, y entonces acaba diciendo, oye, ¿y mi solo cuándo llega? Y le dice, nunca. Así son las big bands. Pero suenan muy bien. Pero para los guitarristas no es un sitio muy afortunado. Pues muy bien, después de Count Basie, Duke Ellington, qué grande el Duke Ellington. Madre mía. El más grande. Sí, muchas de las canciones que traje son de él, son composiciones de él. Uh-huh. Sí, el más grande compositor de jazz. Sí, totalmente, madre mía. ¿Y qué clase? Del Duque. Exacto. otro con mucha clase, que es el siguiente, que es Cab Calloway. Cab Calloway, uh-huh. Otro que, ¿cómo decirlo? Supera la música, ¿no? Para meterse en algo mucho más grande. Era todo, era entertainer, que llamaban ellos, el maestro de ceremonias, bailarín, porque los movimientos es que ves imágenes uh-huh. y ves que hasta mucha gente moderna copió cosas de él, ¿no? Sus pintas, su estética, ese pelo peinado hasta atrás, pero que de repente empezaba a moverse, le movía todo, tal, inventar un diccionario que tenía también, esa jerga de swing, que siguen utilizándose a día de hoy muchas palabras que movió él, ¿no? Y lo dicho, que intenté, lo conocí con lo del Blues Brothers, por supuesto, cuando ya era mayor, y me dejó uh-huh. asustado, pero luego cuando ves cosas jóvenes, de joven, fue cuando me llevó a otro mundo ya. Y es una referencia vital para mí, ¿ves? Vamos, le copio en todo lo que puedo, porque me parece una de las personas más inteligentes que además se movía en ese mundillo, ¿no? Creo que tenía muchas discusiones. Cuando yo doy el paso atrás, tiene que entrar esa trompeta y tal, porque era todo un show muy estudiado, muy, muy pensado para el público, y eso es una de las cosas que siempre me mola a mí tener en la cabeza. Y lo dicho, trago San Luis Blues simplemente porque es una de las primeras y enseña un poco la forma de cantar de él, que también aparte era cantante, por supuesto, y muy loco. A mí me dejó, la primera vez que lo escuché, me quedé con los ojos abiertos diciendo, pero esto está pasando de verdad, ¿no? Que empieza... Digo, bueno. Entonces esta es un poco que coge todas esas historias que tenían en la cabeza y como es de las primeras, las une un poco en lo mismo. Es otro blues, es el San Luis Blues y es Cab Calloway. Muy bien. Because these women in New York City let my good ham bones fall. Pues aquí seguimos en La Voz del Árbol, en Radio Crash, con Gustavo Pérez y poniéndonos música que nos gusta un montón, con este gran showman, ¿no? Totalmente, como tú, tú eres también. Bueno. Gracias, Carlos, pero no. Sí, bueno, un poco por ahí van los tiros también, ¿no? Hombre, ya te digo que yo intento coger todo lo que pueda de este tipo de artista, me encanta. Hay más de este estilo, pero Callaway es casi el primero, ¿no? El que... Estamos hablando que eso es del 30 y pico. 32, por ahí, ¿no? Probablemente, 34. La verdad es que no lo sé muy exactamente, pero por ahí andaba, sí. Pues en 2014 todavía aquí sigue pasando algo parecido. Él, la verdad es que en esta época probablemente fue cuando empezó a hacerse famoso, que todavía no había llegado al Cotton Club, y luego fue cuando Duke Ellington empezó la gira de él por todo Estados Unidos y cogió él su puesto de residente en el Cotton Club y llegó ahí a la fama estelar. Uh-huh. Con anécdotas, por cierto, curiosas, que hay una que me enteré, yo no la conocía y es buenísima. Al parecer, Dizzy Gillespie llegó a la banda y ya no tenían muy bien, tenían un poco de roce porque el Cab Calloway decía que tocaba un poco como a chino, que sonaba chino lo que hacía él, diciendo, no, tú dame lo que yo te estoy pidiendo. Suena muy raro. Y entonces creo que era que el Dizzy Gillespie tenía muy buen rollo con el Mario Bauzá, que fue cuando empezó a conocer ahí el tema cubano y toda la historia y tal, ¿no? Y que estaban siempre de cachondeo y toda la historia, que un momento dado, antes de salir a tocar o durante la actuación, eso es lo que todavía no tengo muy claro, que estaban haciendo bromas, riéndose y tirando papelitos al Cab Calloway por detrás y tal, no sé qué. Y entonces él se encabronó muchísimo y cuando acabó la tal, fueron a hablar, y gritar se convirtió en que Cab Calloway le dio una bofetada y Dizzy Gillespie acuchilló a Cab Calloway. Le dice, además creo que fue en el culo, decía, por que sangrara más, diciendo, para que no se curara rápido, ¿no? Digo yo, madre mía, tú ya estás en épocas... Gillespie, yo pensé que era un tipo tranquilo y... Hasta que le hinchan, claro, las... Hombre, pero él primero había tirado papelitos. Luego lo curioso de todo es eso, porque estuve investigando para saber si era verdad todo y distintas versiones que hubiera del tema, y resulta que encima no fue él, que por eso se encabronó tanto, porque había sido uno de los otros y entonces... Esto llegué como en el cole, ¿no? Que yo no fui, profe, que no fui yo, que exacto, fui... Exacto, que no. Exacto. Y el otro como mandaba, pues hubo un momento en que se quiso crecer ahí tal, le dio un tal, una tollina, y como llevan esos trajes tan grandes, claro, ahí entraba de todo, entraban cuchillos, pistolas o lo que fuera. Así que a la primera de cambio, ¡bumba! Claro, eran... Tiempos duros. Qué historias, ¿eh? Qué años haber vivido allí, ¿eh? Los años locos. The Roaring Twenties, que decía la peli. ¿Qué viene a continuación de esto? Pues viene, a ver, ¿dónde estoy? Cotton Tail, una de las versiones que decíamos de Duke Ellington, basada ahí en el I Got Rhythm. Sí. Su Rhythm Change. Eso es, el Rhythm Change. Y hecho solo con voz. Hay música, pero... Esto sí que es apabullante. Desde que empieza hasta que acaba, te dejan... ¿Y quién arriba, es? Arriba. O qué... Ellos se llaman Lambert, Hendrix and Ross, creo que eran. Que no lo apunté. No apunté los autores y si meto la pata... Bueno, tampoco pasa nada. Creo que eran esos tres. Luego la chica había cambiado también. No sé por qué razón lo dejó el grupo y cogieron a otra. Pero andaba por ahí. Muy bien, ahí va. Cotton Tail. Way back in my childhood, I heard a story so true. Found a funny bunny stealing some food from a garden he knew. His mama got worried, she told the bunny one day, better watch the farmer, eat what I say or he'll blow you away. He knew his mom is right, so why don't he do what she say? Maybe he just don't dig it, why does it happen? Cause he's a rabbit. Out of the garden where carrots are dense, I found a hole in the fence. Every morning when things are still, then I crawl through the hole and eat my fill. The other rabbits say I'm taking dares, maybe I do wrong, but who cares? I'm a hooked rabbit, yeah, I got a carrot habit. Every day I'm trying to avoid it. What'll I do? I know that I've enjoyed it. Really and true, I beg your mama's pardon. All the time I'm heading for the garden. Everything is free and the farmer's napping. Every little carrot is stolen delight. And I keep forgetting that it ain't right. So one day as I was deep in the mill, that farmer pulled a real creepy steal. Came at me with a big shotgun. And did I run? Well, I hustled really swiftly as I could. Yeah, I split from there. And without a second to spare, I could hear the bullets fly through the air. I could hear what mama told. in the fence. I'd be running madly around the garden looking for old crawling and a little old crawling. Hey, you pick up what I say, hard-head rabbit, but you keep gabbing. Your mama told you when you hop that if you stop, you cop the crop. He gets salty and gone for you because carrots and you make a very good stew. Son, they got you on the run, so you better find a quiet little corner where the farmer never comes. You got plenty of patches, so you snuggle in between them. Think what I mean, you got to tell, gotta keep the beans. Run, you rabbit, run. Now you had your fun. Run before you build a shotgun. Run on, run. Well, you know, while you're in a panic, you're forgetting the garden gate. All you gotta do is lay around and wait. Right now, the farmer thinks you got your really is itching to see your fate. Don't you meet him by the hole in the fence? You can meet him with some natural sense. While he's over by the fence or on the way, keep on running till you're out of that gate. Know the farmer really scared you to death. You never figured he's out gunning. Better pause a while to catch your breath. You're gonna need it if you're out running. Maybe now you remember what your mom told you. Now you don't need it if your mom scolds you. So hit the gate and be ready to wail. And when you do, you show the man your tail. Hurry up, better change your plan. Better run from the farmer man. Ooh, you best make tracks. Your dog got pesky hair. Head from Ryan. Got your way, I'm showing your tail. We don't ever know when you go. Now you're going home to Mumsy and Popsy, and your little brothers Popsy and Mopsy. Now you're gonna do what Mama intended. Now you know your carriage stealing is ended. I've heard the old story, one rabbit's foot'll bring luck, but that much more lucky, luckier natural rabbits attached. Pues ahí estaba otro tema de Duke Ellington, ¿no? Como nos gusta Duke Ellington. Eso es, sí, sí, sí, sí. Y estamos ahí un poco en un debate, Gustavo y yo, sobre el jazz, que es jazz y que no es jazz. Pero bueno. Sí, sí, es que es complejo, es complejo. Sobre todo empieza el debate ahí, eso, cuando empezamos con los cantantes. Uh-huh. Y que ahí es donde yo te decía ahora cuando marchabas que es muy difícil ser cantante de jazz, ¿no? Sobre todo si tienes coros como aquí, madre mía, no puedes improvisar nada porque se va la armonía al garete. O no puedes moverte demasiado, ¿no? Porque decíamos eso, alguno que vendrá más adelante que se puso a cantar pop o tal, y entonces ya no te consideran como de jazz. Oye, no, si tú no estás improvisando, estás haciendo melodías populares para la gente y tal. Para que... Bueno, pero claro, improvisar en mayor o menor medida siempre se improvisa, ¿no? Bueno. ¿No? ¿Tú con Blues and Decker improvisas? Hombre, yo improviso en la medida de mis posibilidades, que es bien poco. Me gusta improvisar, pero claro, improvisar es al final, para mí, que no sé nada de música, es simplemente meter giros a lo loco cuando llega un giro determinado. Entonces, claro, si por ejemplo hay zonas en que depende un poco también cuando estoy dando la corda y tal, de que veo que la metí en la pata una vez, pues ahí ya no suelo improvisar. Entonces lo dejo para otros momentos en qué tal. Pero lo dicho, como me falta mucha cultura musical, no sé qué melodías hacer nuevas, entonces simplemente hago giros distintos que se me vienen a la cabeza. Y es más, probablemente eso, simplemente porque no me acuerdo del original. Estoy en el momento disfrutando la canción del momento y no me va a salir nunca igual. En ese sentido es improviso, pero bueno. Me falta la capacidad para llamarle improvisar, yo creo. Antes me estabas comentando un poco que, bueno, que la gente no lo sabe, lo de cuándo empezaste a cantar, ¿no? Porque yo te presenté como cantante hoy. Ya. No sé por qué, porque te tenía que presentar de alguna manera. Sí, sí, sí, también. Y me comentaste un poco, ¿no? De, sí, de que tú realmente eras guitarrista en un principio, ¿no? Sí, sí, sí. Yo siempre toqué la guitarra rítmica, además. Estaba siempre detrás y hacía muchos coros en el pueblo, en Foz, en Galicia. Siempre estuve metido en grupos y siempre tocando por ahí y tal. Entonces siempre también veían que tenía esa inquietud de tal y me dejaban cantar una canción o dos. Pero no era más de eso, ¿no? Era simplemente que yo tenía menos vergüenza también que el resto. Esas cosas de mover la cabeza y que se te mueva el pelo y tal. Que funciona muy bien, a la gente le encanta y tal, no sé qué. Y yo desde aquella ya lo vi. Y entonces por eso siempre me dejaban ahí un momento para hacer el pijo. Y luego llegando aquí, la verdad es que no me salía nada, porque aquí, claro, en Gijón no conocía a nadie, recién llegado. También estabas... ¿A cuántos años llegaste aquí? ¿Con cuántos años tenías? Llegaría a 18, me imagino, 18 o 19 probablemente, sí, a estudiar, a la carrera. Y fue cuando conoces simplemente a gente, por ejemplo, de los estudios, que no, evidentemente, ingeniería no tiene nada que ver, y no había nadie que tuviera ningún tipo de inquietud musical con el que juntarme. Entonces me costó un poquitín más, tardé un par de años yo creo que fueron, hasta que salió la primera vez, que fue en la tienda también, hablando que hablábamos antes, cuando curraba en la tienda con Alberto, que hubo un día que apareció por ahí una persona y dijo, oye, nos marchó el cantante y tal. Y yo, como llevaba mucho tiempo parado, les dije, oye, pues me apunto yo. Y para allí fui, para allí fui. Ese fue el primer grupo que tuve aquí. Que ¿qué grupo fue, era? Que eran... hostia, ¿cómo se llamaba? Creo que se llamaba Buit. Que era 8 en mallorquín o en valenciano o tal. Y es que era el grupo de Rafael Sastre, el capitán del Sporting. Ah, que había, era un grupo de que había salido de la UP. Y estuve con ellos... que la verdad es que bueno, ese grupo nunca llegó a tocar en directo tampoco, yo por lo menos conmigo, vaya. Y fue cuando conocí a Quique en ese grupo. Un día pasó y tal, y él duró 2 días. Marchó rápido. Y a la siguiente, Quique se había metido en El Diablo Dijo No. Y fue cuando me llamó otra vez Quique, oye, conozco yo a uno y tal, que canta y tal. Y fui, me metí en El Diablo Dije No. Y después de ahí fue cuando conocí a Luzbi. Uh-huh. A la vez fue cuando conocí a Guzmán y entonces fue cuando los uní y digo, vamos a ver. Ahí el destino ya sí, se unificó. Exacto. Pues muy bien, ya sabemos tu carrera como cantante. Y eso que partimos del jazz, ¿eh? ¿Dónde acabamos? Es, sí, que sí, es lo sí. Que tiene. Y porque no nombré los primeros. Los grupos de Galicia, había uno que era Conejito Zombie. Y otro, el inefable retorno de Pierno de Yuna y su inseparable compañero Patán. Bueno. Tocamos 2 veces, nunca escribieron bien el nombre. Y ya disolviste el grupo. Disolvimos el grupo. Coincidió con venir para aquí también, pero sí. Bueno, muy bien, muy bien. Que... Venga, vamos a retomar. Ok, sí, sí. Venga, pues vamos con, cómo no, con Frank Sinatra. Buen momento. Ah, no, perdón, espera, la siguiente. Vamos en orden, que hay una pequeña delicia aquí de sí, Nat King Cole, Sweet Lorraine. ¿Qué número ya? Que no 7. Tengo. 7, vale. Ok, pues ahí va. Just found joy. I'm as happy as a baby boy, Leroy, with another brand new choo-choo joy. When I met my sweet Lorraine, Lorraine, Lorraine, a pair of eyes that are brighter than the summer skies. When you see them, you realize why I love my sweet Lorraine. Now when it's raining, I don't miss the sun, because it's in my baby's smile. And to think that I'm the lucky one that will lead her down the aisle. Each night I pray that no one will steal her heart away. I can't wait until that lucky day when I'll marry sweet Lorraine. It's raining, I don't miss the sun, because it's in my baby's smile. And to think that I'm the lucky one that will lead her down the aisle. Each night I pray that no one will steal her heart away. I can't wait until that lucky lady. When I marry sweet Lorraine, ba da da do that do do re do. Pues ahora casi no me da tiempo a llegar, pero llegué. Ay, es que Gustavo me entretiene ahí mientras escuchamos a Nat King Cole y disfrutamos de él un montón. Y llegado a este punto, quiero dedicarle el programa pues, a una oyente fiel que siempre está ahí escuchándonos, que es Ana, que cumplió el otro día años el sábado. Ana, la madre de Manu Molina, ah. Batería. Y siempre que me ve por ahí siempre hablamos del programa. Oye, pues tu último programa y tal. Pues para ella un abrazo muy fuerte, un beso y felicidades por el cumpleaños pasado. Y pues, seguro que le está encantando lo más el programa por la música que estamos poniendo hoy. Pues sí, sí. Felicidades, Manu. Me uno. Y... La verdad es que tienes un programa muy guapo, Carlos, de verdad. Estoy encantado. Bueno, me ruboricé en este momento, no me veis, pero... Es lo que tiene el vino, es que claro, es que ha traído una botella de vino. Sí. No, pero no. Y es lo que tiene, que nos lo pasamos muy bien aquí escuchando música y hablando de música. ¿Y ahora quién viene? ¿Ahora viene la voz quizás o sí, no? Sí, sí, sí, sí, claro que sí, claro. Joder, que sí. Qué guay. Frank Sinatra con Duke Ellington de nuevo, claro que sí. Pues mientras lo busco, a ver si lo encuentro. ¿Frank Sinatra con quién? Sí, perdón. Con un tema de Duke Ellington de nuevo, Mood Indigo. Ah, muy bien. En el Swinging Lovers creo que era, si no me equivoco. El disco. Sigh, go Aquí seguimos en Radio Crash con Gustavo y escuchando pues muy buena música. Ahora le tocó a la voz. Frank, ¿eh? ¿Cómo era Frankie? Madre mía, para darle de comer aparte. Sí. Sí, qué cosa, ¿no? La verdad es que sí, esto era... Según tengo entendido, también por esto, como iba un poco cronológico todo, tengo entendido que era, pues eso, un cantante más, como mil que había, con Harry James, si no me equivoco, empezó. Y luego fue cuando entró con Tommy Dorsey. Y estaba pues haciendo, pues eso, no sé cuántos serían, la verdad, porque no me imagino de cómo serían los conciertos de aquella época, pero probablemente harías 3, 4 temas o 5, los que fueran. Y de repente se puso de moda la imagen del cantante, parece que la Big Band se quedaba atrás y todo estaba enfocado hacia el cantante, y llegó en el momento preciso con la voz perfecta, no había más. Y se lo comió todo, con todo merecimiento, claro. Sí, señor. Sí, porque tiene un ritmo y un swing del copón, el sí, tío, ¿eh? Sí. No sí, solo sí, ya sí, sí, sí. Otras cosas, ¿no? Sí, exacto. Porque el tío también tiene un timbre que ya de primeras nada más entrar, da igual lo que haga. Es que tiene... Suena. No te deja de importar lo que está sonando detrás y solo te fijas en cómo pronuncia cada historia, cómo se regodea ahí en las sílabas. Es una maravilla. ¿Qué más tenemos por ahí? Que nos queda media hora pues nada más de programa. Pues lo siguiente que tengo es otro del estilo. A mí me encanta. A mí me parece también otra de mis referencias básicas, porque era un cara dura. Eso es lo primero que me encantaba. En ese sentido de que si tenía que dar una imagen de malo, pues la daba, ¿no? Y salía con el Trinaranjus de manzana para que pareciera que estuviera bebiendo whisky, aunque no pudiera. Que es Dean Martin. Dean Martin, que hizo de actor también, primero empezó con la comedia, con Jerry Lewis, luego se puso serio y encima era buen actor también. La época con el Rat Pack con Frank Sinatra pues fue también tremenda. Él fue boxeador, hizo de todo. Y todo sobrevivía, es un superviviente, es lo que me gusta de él. Y encima canta bien, él canta muy bien, no es tan bueno, por ejemplo, como Frank Sinatra, pero tiene un deje que me encanta, que es ese rollo que se hacía él de borracho, ¿no? Que todo el mundo siempre lo tenía como si fuera un borracho, y era porque yo creo que vio que a la gente le gustaba y por eso lo dejó ahí, esa forma en que arrastraba las cosas. Y este es el primer disco antes de volverse, luego lo que hablábamos antes, él se volvió muy popero. Pero al principio entró con el swing también, por medio de Frank Sinatra, como no, que ya era una superestrella, y el arreglista que trabajaba con Sinatra, que era Nelson Riddle, le hizo un disco que se llamaba... Swinging Over Beyond, pero no lo tengo muy claro, va a ser mentira. Y bueno, esta canción se llama Mississippi Mud, el barro de Mississippi, un homenaje ahí a Nueva Orleans. Muy bueno. When the sun goes down, the tide goes out, the people gather round and they all begin to shout. Hey, hey, Uncle Dud, it's a treat to beat your feet on the Mississippi mud. It's a treat to beat your feet on the Mississippi mud. What a dance do they do? Lordy, how I'm telling you, they don't need no band. They keep time by clapping their hands. Just as happy as a cow chewing on a cud when the people beat their feet on the Mississippi mud. Lordy, how they play it. Goodness, how they sway it. Uncle Joe, Uncle Jim, how they pound the mire with vigor and vim. Joy, the music thrills me. Boy, it nearly kills me. What a show when they go. Say they beat it up either fast or slow. When the sun goes down, tide goes out, the people gather round, they all begin to shout. Say hey, Uncle Dud, it's a treat to beat your feet on the Mississippi mud. It's a treat to beat your feet on the Mississippi mud. What a dance do they do? Lordy, how I'm telling you, they don't need no band. They keep time by clapping their hands. Just as happy as a cow chewing on a cud when the people beat their feet on the Mississippi mud. Begin to shout, hey, hey, Uncle Dud, it's a treat to beat your feet on the Mississippi mud. It's a treat to beat your feet on the Mississippi mud. What a dance do they do? Lordy, how I'm telling you, they don't need no band. They keep time by clapping their hand. Just as happy as a cow chewing on a cud when the people beat the feet. When the people beat the feet. When the people beat the feet on the Mississippi mud. Pues aquí pasándolo chupi con Gustavo Pérez en Radio Crash, en La Voz del Árbol. Y recordaros que si alguien quisiera llamar, incluso, pues aquí tenemos teléfono y podéis hablar con nosotros. El último día llamaron, o el penúltimo, no sé cuándo fue. Y estuvimos ahí un rato. No, el último, con Gus, es verdad. Estuvimos aquí que llamaron. Sí, me acuerdo, que llamó Helios, ¿no? Llamó Helios. No dijo su nombre, pero lo reconociste. Ah, bueno, sí, igual lo dijimos. Pues ya sabéis, 985-14-2345, y si no, bueno, lo buscáis por internet, que por ahí estará, me imagino. Y aquí podéis hablar con nosotros lo que queráis. Pues muy bien, estamos ahí en fase cantantes, ¿no? Sí, exacto. De esa época tan guay. Llegamos al final de esa fase, ahora con otro cantante que además, según dicen todos los miembros del Rat Pack, cuando tenían ahí un momentín libre, pues iban a verlo a él. Porque tenía un poco el show más divertido, decía, o más espontáneo, ¿no? Y mira que lo de ellos ya era. Que es Luis Prima. Luis Prima con Kelly Smith, la época con Sam Butera y los Witnesses, haciendo probablemente la mayoría en Las Vegas, pero vamos, muy, muy, muy, muy divertido. A mí es lo que me queda del tema. Es uno de los que, por ejemplo, no inventó nada, porque no inventó absolutamente nada, copiaba directamente, sí, como Louis Armstrong. Pero el show que tenía con la chica, con Kelly, que se miraban, se no sé cuánto, se frotaban la nariz, hacían que se enfadaban, todo durante la canción, el otro salía a tocar y todos gritando a la vez, unas palmas, era, no sé, eso tenía que ser muy, muy, muy, muy, muy buen show. Y de eso lo dicho, decían que todos iban a verlos a ellos, los que lo están ganando las perras iban a verlo a él, que probablemente no ganaría tanto, pero bueno, ahí quedó el nombre. Además, él creo que hizo mucho Big Bang también en su primera época y tal, y fue cuando se empezó a moldar porque, bueno, la guerra dejó a todo el mundo sin un duro y se empezaron a cambiar el formato de Big Bang ya a temas pequeños. Y me imagino que él cambiaría por eso, porque él estuvo mucho tiempo en Big Bang y escribiendo grandes canciones. El Sing Sing también de Benny Goodman está escrito por Luis Prima. Pero bueno, esta es la época de los Witnesses con Sam Butera y diversión pura y dura. Muy bien. ¿Qué número ya? ¿La 10? La 10, sí. Ahí va. When you're smiling. When you're smiling. When you're smiling. When you're smiling. And the whole world smiles with you. Smiles with you. And when you're laughing. When you're laughing. Oh, you're laughing. Oh, you're laughing. When the sun comes shining through. Shining through. When you're crying. When you're crying. You bring on the rain. Stop your sighing. Stop your sighing. Won't you be happy again? Happy again. When you're smiling. When you're smiling. Keep on smiling. Keep on smiling. And the world will smile. Thank you. When you're laughing, you bring on the joy. Bring on the joy. Be happy. Be happy. You got a groove, my boy. You got a groove, my boy. When you're smiling. When you're smiling. Keep on smiling. Keep on smiling. And the world will smile with you. Cause I'm the sheik of Araby. With no turban on. Your love belongs to me. With no turban on. Oh, at night when you're asleep. With no turban on. Baby, into your den I'll creep. With no turban on. And the stars that shine above. Jumping as a jaybird. We light our way to love. Jumping as a jaybird. And you'll rule this crazy land with me. Jumping as a jaybird. I'm the sheiky man. That's who I be. That's who I be. Hey, boy, look out now. Marcha, ¿eh? Jolín. Nos estamos poniendo ya un poco rockerillos ahí, sí, ¿eh? Sí, un poco sí, rock and rolleros. Empieza el momento. Empieza el momento, el rock and roll. La verdad es que estos tenían una diferencia que no sé exactamente si era esa invención, porque luego toda esta parte del neo swing, que es lo que viene ahora, lo tienen un poco como una especie de gurú, ¿no? De que fue uno de los primeros que empezó a ver la mezcla entre swing, jazz, con algo más moderno, más rock, porque le estaban los 50 y ya se dejaba y tal, y esos coros de wey, wey, todos palmas ahí y tal. Y un poco esa parte eso, más lúdica, más diversión por diversión. Parte de la italiana, ¿eh? También, que ojito, que eso a mí me gustaba mucho también. El rollo el italiano. Rollo italiano, ¿eh? A mí me encanta. Las baladas italianas y ese rollo de la luna me ha hecho mal. Tarantela y tal, es muy simpático. Sí, señor. Y ahora ya vamos con un crack también, ¿no? Ya, vamos pero este con ya un crack. De sí, moderno, señor. Más moderno. Eso ¿no? es. Esta es la última parte con ya el neo swing, esa época de neo swing. Y no sé, vamos con un instrumental, como dice el grandísimo Juan de Pablos para separar secciones o fases. Y esto es Brian Setzer Orquesta con otro tema de Duke Ellington, que es el Caravan. Qué bueno. Thank you. Pues sí, ¿eh? Si Duke Ellington levantara la cabeza y escuchara Brian. Sí. Hombre, yo creo que esta le podía gustar, ¿eh? Sí, sí, sí, la verdad es que mola, ¿eh? La versión ahí guitarrera, sí, sí, ¿eh? Sí, sí, sí, con el contrabajo ahí, esa entrada de contrabajo es mortal. Sí, sí, sí, sí, sí. Ahí estamos con el... ¿Cómo lo llamaste? El Neo Swing. El Neo Swing, sí. Esto fue una... Swing nuevo. Una época en los 90, ¿no? Mm. Que empezó a meterse de nuevo en el mainstream, porque el swing también, al fin y al cabo, en los 20 y 30 también le llamaban mainstream. Mm-hmm. Pero esto fue como que empezó a entrar en todo cuando, o sea, imagínate, los 90 Estados Unidos, que había de todo, estaría ya Rihanna o sabe Dios qué cosas habría ya por ahí, y no sé cómo consiguieron meterse otra vez ahí. Dicen que los primeros fueron Royal Crown Review, que vinieron ya muchas veces por aquí, y que empezaron a funcionar, empezaron a tener un nombre, empezó a juntarse una pequeña escena. Salieron en La Máscara ellos también, una película que eso siempre te da. Luego uh-huh. Había salido los Big Bad Voodoo Daddy, que son los siguientes. Habían salido en otra película que es un poco no tan blockbuster como La Máscara, pero era una película que se llama Swingers, de Jon Favreau, que es el que dirige ahora Iron Man. Ahora está también mereciendo blockbusters. Pero de aquella era una comedia así un poco dramática y tal, de actores en paro, que como su vida en Nueva York y cómo iban jugando por los clubs allí y pasándolo bien y llamando a la moza y todo este tipo, una comedia bastante simpática, sí, con Vince Vaughn también y Jon Favreau actuando también. Y salían las Big Bad Voodoo Daddy aquí. Entonces fue como en plan, salían en la tele, empezaron a salir muchos... gente haciendo un poco lo mismo, empezaron a llamar hasta para las bodas, decían en Friends, ¿no? Que decía, quiero ir a un grupo de swing para mi boda. ¿Por qué? Y decía Scheller, siempre me gustó el swing, y diciendo, no, dime por qué de verdad, lo acabo de ver en la tele, ¿no? Era un poco eso, fue un boom que hubo de nuevo, esa volviendo otra vez al swing, y la verdad es que dio muy buena música, en mi opinión. Salieron muy buenos grupos, salió también Morraya, como siempre, pero bueno, si se escoge un poco y tal, merece la pena. Los siguientes son Big Bad Voodoo Daddy, que hacen un homenaje a Nueva Orleans, que a mí la verdad es que me pone los pelos de punta también. Es increíble los arreglos que hicieron para aquí, son unos musicazos. Y si tuviera mejor cantante, ya ni te cuento. Que en concreto esta canción mola, ¿eh? Pero bueno, a él le falta un poco de chicha, para mi opinión. Pues vamos a escucharlo. Of New Orleans with a girl of my dreams. I've seen a dozen brass bands play and swing while little children laugh, dance and sing. I've seen old men drunk singing the blues with top hats and canes and spectator shoes. Consider myself lucky to have fallen in love with a girl, the city, and the river of mud. Let me know, let me know where I can go to save my soul. We'll his host. I've heard Gabriel singing and playing his horn, and live to see the day both my babies were born. I love jelly, bats, Bess and King. They were the ones that taught the world to swing. I consider myself lucky to have fallen in love with the music, the city, and the river of mud. Let me know, let me know where I can go to save my soul. Let me know, let me know where I can go to save my soul. Estamos escuchando muy buena música que ha traído Gustavo Pérez. ¿Qué era esto, Gus? Esto eran Big Bad Voodoo Daddy. ¿De qué? De, ¿grupo? O sea, eso es. Se llama Big Bad Voodoo Daddy, exacto. Es un tema que se llama Save My Soul, salvar mi alma, en Nueva Orleans, ¿no? Cuenta ahí un poco una historia de cómo si se va a Nueva Orleans y empieza a hablar con los fantasmas de Louis Armstrong, de Fats Waller, y caminar sobre el mismo barro que caminaron ellos y bailar en los mismos sitios. O sea, hay un poco de homenaje, sí, está, es muy guapo. Que me arrepiento yo, de hecho, ahora haber quitado al cantante, hombre. También te digo. Pues también me criticaste ahora mismo, ¿eh? Que sí, con... también es cierto. Pero mira, mira, lo voy a tener en cuenta. Es que me estaba diciendo que, claro, que siempre cuando, cuando grabo el programa para salvarlo, para meterlo en el podcast, el último tema del programa nunca, nunca queda grabado, porque siempre lo corto al principio para salvar el programa. Y voy a tenerlo en cuenta a partir de hoy. A partir de hoy voy a dejar siempre ese último tema entero para que quede registrado ahí. Sí, sí, sí, es verdad. Es que con lo dicho, como sabes que escucho el programa y digo yo, ¿qué traes para acabar? Me pregunta. Y digo yo, pues nada, la verdad. Claro, mucha gente reserva para el último tema. Lo mejor, ¿no? De la noche. Yo cuando acabe, acabo y ya está. Porque, como van a sonar solo dos minutos o un minuto. Bueno, pues... ¿Qué va ahora? Difícil elección, ¿eh? Ya empieza a quedar poco tiempo. A ver, pero no te preocupes, esto, que el último tema lo voy a dejar entero, ¿eh? Estos se llaman Squirrel Nut Zipper, si no me equivoco en el orden. Se llama Put a Lid on It. Es otros del estilo que salieron en esta época. Y me gusta porque alguna vez leí alguna entrevista sobre del tío y del guitarrista, sobre todo, vaya. Y las cosas que dice, claro, es que son tan lógicas y lo entiendes perfectamente, ¿no? Es un tío que dice, estamos haciendo swing, vale, lo que quieras, pero yo he nacido ahora, o hace 20 años o 30. Entonces he escuchado a los Beatles, he escuchado a Michael Jackson, he escuchado a todo, evidentemente, que hay anterior. Y cómo por eso tienen un poco ese puntito especial, este neo swing, ¿no? Que es, sí que es verdad que son copias en algunos momentos de cosas que se hacían antes, que muchas veces lo hacen incluso adrede, ¿no? Por dejar recuerdo de las cosas como deberían de escucharse, porque era algo que escuchábamos al principio, en los años 20-30, todos con un micro, una Big Bang, se pierde uh-huh. todo, ¿no? Entonces a esta gente le gusta y la música y que queden bien grabadas ciertas historias, pero también cuando se ponen a crear tienen todo ese bagaje que no tenían los anteriores por estar creando en el momento, y estos tienen muchas referencias distintas. Y este grupo la verdad es que me gusta mucho en concreto por eso. Esta canción se llama Put a Lid on It. Pues ahí va. Pues llegué. Llegué al final corriendo, ya nos estamos acercando al final. Pues es que estos temas son muy cortos, ¿eh? Sí, lo sé, por eso traje más, que me decías tú trae 12, digo, hostia, cogeré alguno más, ¿no? Que si no... Es que 12 siempre es el número que me gusta. 12, la docena. Y realmente hoy hemos puesto 12 temas, yo creo, ¿no? Sí. Sí, con este que vamos a poner para concluir el programa, ¿sí? ¿O son más? No, más. Ah, son más. Ay, 14 amigo. En total. 14, vaya. Bueno, casi. Que darte las gracias por venir aquí. Ha sido un placer tenerte aquí. Has pasado el tiempo muy rápido escuchando esta buena música que trajiste. Y con muchas ganas de escuchar el próximo disco de Blues and Decker. Estamos. Tengo yo ganas también. ¿Para cuándo? ¿Ya tenéis fecha para ir a...? No, la verdad es que nos pusimos una fecha. Siempre nos vamos poniendo etapas para ir cumpliendo. Y esta vez la vamos retrasados. Porque contábamos incluso hasta a finales y no va a ser posible. Entonces nos pondremos en primeros de año a finiquitar. Ya hay bastantes ideas, igual hay 7, 8 uh-huh. más o menos cerradas. Pero falta todavía historia. Y ahora vamos a parar con la extravaganza. Entonces. Nos, lo dicho, nos ponemos ahora en plan de febrero o marzo, pero luego llega febrero, es para apurarte un poco, ¿no? Luego llega febrero o marzo, no lo hiciste, y digo, bueno, pues abril, mayo, lo que sea. ¿Dónde vais a grabar? ¿Dónde el otro? No, la verdad es que no lo tenemos claro todavía, ¿eh? Pero estamos dándole vueltas a un cambio, porque vamos, en este, por ejemplo, vamos a intentar meternos con menos miedo en lo que salga. En el anterior era como un plan, hostia, que esto ya no es blues, hostia, que no es blues, estar intentando siempre amarrándonos a ello, y esta vez vamos a dejarnos un poco ir. Entonces, en ese sentido, ya vamos a cambiar. Y después lo hablamos el otro día con el ruido también, que igual nos cambiamos de sitio. Pero está todo un poco, lo dicho, en el aire. Estamos todavía con el proceso de creación, no hay nada pensado. Pues muy bien, antes de concluir, preguntarte por la voz y el árbol. Bueno, una voz, la voz. ¿Cómo no? Frank Sinatra, ahí no hay duda. Está claro, la voz. Sí, voz. Claro, una voz es la voz. Y el árbol, pues el árbol también. Y el árbol, la verdad es que no soy yo de tema árboles, y como te decía ahora, sí que lo estuve pensando, pero no se me ocurría nada, porque no sé nada ni entiendo nada del tema. Y se me ocurrió, hostia, el arce, porque me gusta mucho, por ejemplo, las guitarras que están hechas de arce, o las mástiles de arce y todo y tal. Pero digo yo, basta que quiera ponerse calos poético y tal, que me pregunte, y yo estoy pensando en hacer muebles. Entonces lo descarté. pensé en pensando ahí un poco en algo más simbólico, el descanso, el ocio, algo más lúdico y tal, la palmera. Me lleva ahí al descanso puro y duro, estar y tumbado debajo de una palmera. Sí, señor, me gusta ese árbol. La palmera nunca se eligió en este. Mira que ya pasó gente por aquí, la palmera nunca la eligió nadie, ¿eh? Es muy buen árbol, ¿eh? Sí, señor, además lo visualizo. Con el coco, bebiendo mientras escuchas a Frank Sinatra. Claro, lo visualizo ahí. Pues nada, nos quedamos ahí con esa palmera y escuchando a Frank Sinatra ahí en esa playa. Y nada, darte las gracias, ha sido un placer, de verdad, que estuvieras aquí. Igualmente, gracias. Y nos veremos próximamente, seguramente, pero no solo en los bares y tocando por ahí, sino que en el programa también, cuando tengáis cualquier propuesta del disco o la extravaganza, ahora cuando sea también, si quieres pasarte por aquí, pues encantado. Perfecto. Vale. Claro. ¿Con qué vamos a acabar? Y te dejo el tema entero, no lo voy a parar, ¿eh? Sí, pues va, podría haber escogido mejor entonces. No, esto no es tan mal. Estos son Cherry Poppin' Daddies, un grupo también de estos que mezclaron bastante con el rock y con cosas más modernas, el swing que llevaban. Y esto se llama The Ding Dong Daddy of the Decker Line. Pues muy bien. Que es ahí cogiendo cosas de Cab Calloway también, de eso de utilizar esas jergas. Sí, señor. Tan tal. Pues gracias, Jus. A ti, Carlos. Chao. Chao.